Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Geek. Bueno, pues aquí me tenéis después de... Yo creo que va la cosa para 3 meses que no os grababa ningún audio. Y bueno, no hay ningún motivo en particular, más bien pues un poco de apatía o de desgana, digamos, ¿no? Respecto al tema de los podcasts, porque lo cierto es que no he grabado, pero tampoco he escuchado mucho podcast, así que bueno, ya veremos si vuelven las ganas. Pero no quería acabar el año sin felicitaros las Navidades y sé que hay gente que estabais esperando escuchar algún audio mío, ¿vale? Tal vez no mucha, pero sí que sé que hay gente que me lo ha dicho. Oye, graba algo. Y bueno, también me apetece en estas fechas, como digo, pues felicitar a las personas que sigáis conservando el feed de Educando Geek en vuestros podcatchers, pues felicitaros las Navidades. Este año no voy a hacer, como otros años, un audio resumen de lo que ha sido el año, ¿no? No voy a hacerlo este año. Sí que hay temas, pero como digo, pues no hay muchas ganas, digámoslo así. Y, en fin, tampoco quería dejar pasar la oportunidad que me brindan estas fechas para, como he dicho, para felicitaros, ¿no? Las Navidades son unas fechas especiales y, bueno, pueden ser fechas deseadas o pueden ser fechas que no apetezcan mucho, ¿no? Pero en todo caso, como digo, son fechas especiales, fechas de recogimiento en las que, pues eso, refugiarse en el calor de la familia y también pues tener presentes en nuestros corazones pues a aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. En fin, sin enrollarme más, os voy a desear pues lo que os he dicho ya bastantes veces, que tengáis unas felices Navidades. Y este año lo voy a hacer de una forma especial, ¿vale? Ya sabéis que yo soy maestro y aunque, como digo, no haya grabado audios para Educando Geek, pues sí que he estado trabajando con mis alumnos, ¿vale? Aprovecho pues mis escasos conocimientos del mundillo este para trabajar con mis alumnos, en concreto el área o la asignatura de lengua castellana, que es la que me ha tocado impartir este año con mis alumnos de sexto, de primaria. Y bueno, con ellos sí que le he sacado jugo al tema podcast. Y como digo, pues me apetece mucho despedir este 2021 pues con un audio que está grabado por mis alumnos, precisamente, ¿no? Y es un audio que han grabado para felicitar las Navidades a toda la comunidad escolar y en especial pues a sus familias. Y creo que es un audio bonito y me apetece compartirlo aquí en Educando Geek pues con todos vosotros, pues con esa finalidad, con la finalidad de para lo que ha sido creado y que no es otra, como digo, que felicitar las Navidades. Bueno, pues ya sin más, os dejo con este cuento. Es un cuento de Navidad que han escrito mis niños, mis niñas, y bueno, que hemos ambientado un poquillo para estas fechas tan especiales, como digo. Así que sin más, pues nada, ya espero volver a aparecer por aquí en este este ya inminente 2022, inminente año 2022. Y bueno, pues os sigo escuchando a aquellos compañeros que grabáis más. Y bueno, a ver si el nuevo año, como digo, pues me trae más ganas de estar por aquí y de charlar con vosotros, ¿no? Que es lo que me gusta del podcasting, charlar con vosotros. Venga, un fuerte beso, un fuerte abrazo, nos escuchamos y feliz Navidad. Rescate en la viral. Esto sucedió antes de las vacaciones de Navidad. La clase de sexto estaba de excursión en la montaña de la Devesa. Habían ido con sus profesores Amalia, Sheila, Juanjo y Pilar para recoger cosas con que decorar el árbol de Navidad del colegio. Nos separamos en tres grupos con el fin de ampliar la zona de búsqueda y recoger piñas, ramas, piedras, musgo. Kauchar, Jairo, Joan, Jiva, Muna, Roque, Casper y Tony Pineda, acompañados de Sheila, decidieron subir a la cima, ya que ahí había un abeto con unas piñas enormes y muy bonitas. Amine, Musa, Sarai, Marwa, Vicente, Tony Torres, Fernando y Jonathan, acompañados de Amalia, siguieron el sendero que se adentraba en el frondoso bosque. Buscaban una casa abandonada donde un árbol muy extraño daba un fruto seco que se asemejaba a una especie de campanas que también pintarían para el árbol de Navidad. Por último, Lluís, Joseph, Pere, Sofía, Miranda, Salmé, Marc, Isabel y Yunes, acompañados de Juanjo y Pilar, bajaron a la zona más sombría y húmeda de la montaña, donde crecía un bonito musgo estrellado y una corteza que usarían para decorar la base del árbol. Se hallaban cada grupo en ese soleado día de diciembre de la excursión por el monte, cuando de repente una espesa niebla cubrió todo el monte, dejando una atmósfera húmeda y fría. El grupo de Sheila buscó refugio en una cueva que conocían Joan y Jairo. El grupo de Amalia, por su parte, se cobijó en una casa abandonada, debajo de un trozo de techo que todavía aguantaba en pie. El grupo de Juanjo y Pilar buscó refugio bajo un abrigo que había en la pared de la montaña que habían descubierto Pere y Miranda, escondido detrás un frondoso y centenario algarrobo. El tiempo pasaba y los nervios se iban apoderando de todo el mundo. Cuando parecía que ya no podía ir peor, empezó a nevar. La ventisca fue tan fuerte que la nieve cubrió en cuestión de minutos todo el suelo. Los senderos que los traerían de regreso quedaron completamente ocultos bajo una espesa capa de virgen y blanca nieve. El miedo se apoderó de todo el mundo y el frío empeoró la situación en la que se encontraban. De pronto, en la cima de la montaña, Roque gritó: ¡Mirad en el cielo! ¡Es la estrella de Belén! Es una señal para encontrar el camino de vuelta, dijo Casper. Así que todos, por unanimidad y animados por el avistamiento celestial, decidieron seguirla. En la casa abandonada, Musa y Vicente descubrieron escondida tras un matorral a un elfo que les dijo: No os preocupéis, yo os guiaré de regreso al colegio. el día Papá Noel para rescataros. Así que todo el grupo se puso a andar por la nieve tras los cortos pasos del simpático elfo. Por último, en el abrigo de la montaña, Salomé y Sofía avistaron a un paje real que pasaba por allí. Llamaron su atención y este se dirigió hasta el grupo. «Seguidme», les dijo. «Casualmente pasaba por aquí de camino al pueblo de Shaló para recoger las cartas que estáis escribiendo a sus majestades, los reyes magos de Oriente». Poco a poco, los tres grupos emprendieron el regreso al colegio, precedidos de tan magníficos guías. Ya había dejado de nevar. La niebla se había levantado, descubriendo un precioso e idílico paisaje. La dehesa, cubierta de nieve, ofrecía una estampa de lo más navideña. En el último tramo de la bajada, los tres grupos se encontraron. La empinada pendiente cubierta de nieve que se abría delante de ellos llevaba directamente al colegio. En ese momento, el elfo, con su magia navideña, hizo aparecer unos trineos que usaron para bajar por ese gigante tobogán de nieve que se había formado. Fue divertidísimo deslizarse a gran velocidad por la nieve. Desde luego, aquella fue una excursión que no iban a olvidar en la vida. Un verdadero regalo de Navidad. Las Navidades de ese año fueron muy entrañables y estuvieron más llenas que nunca de la auténtica magia de la Navidad.